Panorama. Uno se pregunta por momentos si es que el gobernador de Córdoba sufre demencia o simula. Es más probable que el gobernador simule demencia. En plena campaña electoral, saliendo ante medios nacionales, afirmando que no se habrían quemado viviendas en el sur de Punilla, negando lo que ha sido una realidad lamentable, haciendo campaña electoral con el fuego. Este es el gobernador que militaban los dirigentes de acá, como Matías Montoto, como el señor Gabriel Musso y otros dirigentes que dan vergüenza sosteniendo a este señor que ya finge demencia y no lo puede evitar. Esto decía ante medios nacionales Juan Schiaretti. Con los incendios en la provincia, me gustaría que nos pueda dar a esta hora un panorama de cómo está la situación, porque realmente... Estamos recibiendo el material. Palabra de Juan Schiaretti ante medios nacionales. Me gustaría que nos pueda dar a esta hora un panorama de cómo está la situación, porque realmente... de las imágenes que recibimos son dramáticas. Las imágenes son dantescas. Fue un día muy difícil el de ayer, sobre todo en Carlos Paz y sus alrededores. No se quemó ninguna casa en Carlos Paz y se logró... Bueno, ahí estaba Schiaretti negando los incendios del sur de Punilla que hayan afectado viviendas. Nos vamos a comunicar con el amigo Fede de la zona del barrio Comechingones de Cuesta Blanca. Estimado Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va, compañeros? Aquí estamos nosotros un poco más descansados hoy, después de dos o tres días de lucha y de alerta y de guardia y lucha contra el fuego. Recién hoy estamos un poquito más descansados, pero arrancando temprano para poder comunicarme con ustedes, con otros medios que se han comunicado, los cuales desde ya les agradezco por estar, por colaborar y por visibilizar lo que está pasando. Estimado Fede, vos sos uno de los damnificados que ha tenido pérdidas materiales en el incendio. Así es. Yo perdí básicamente todo, menos las paredes de mi casa, que son de piedra. Todo lo que estaba adentro se echó a perder, se quedó reducido a cenizas. Perdí una de mis gatitas. Yo cuando evacué, por un lado me confié que el fuego no iba a llegar porque estaba muy lejos, y cuando quise ir a buscar más cosas ya no, los bomberos estaban acá trabajando y no nos dejaban bajar. Yo estoy en la parte más baja del barrio y las gatitas cuando yo me fui se me escaparon, son medio salvajes. Al día siguiente cuando volví había una de ellas que estaba toda chamuscada, pobrecita Frida. Y las pérdidas fueron totales. Yo llegué a levantar dos pilchas, literalmente. Tengo las zapatillas, que tengo los borseos que tengo puestos, y saqué algunos elementos de trabajo. Yo me dedico a la música, el sonido. Saqué la computadora con la que trabajo y algunos platos de la batería, y no mucho más que eso. Así que la pérdida fue realmente total. ¿Se comunicaron contigo para la cuestión de alguna clase de ayuda económica? El gobernador estuvo diciendo de que van a, bueno, sostener económicamente a quienes hayan perdido sus viviendas, han tenido pérdidas materiales. Bueno, esperemos que así sea. La verdad que todavía no se ha comunicado nadie con nosotros. Acá somos cuatro familias que perdimos la vivienda en la cual estábamos habitando, más tres familias que perdieron la vivienda que estaban habitadas parcialmente o estaban en construcción, y se perdió absolutamente todo. Todavía no se ha comunicado nadie con nosotros a nivel oficial, digamos. La verdad que la comuna de Cuesta Blanca ha estado bastante ausente también. Hemos recibido muchísima ayuda de comunidades vecinas, de grupos de gente que se han coordinado para enviarnos recursos de lo más inmediato que necesitábamos, agua, comida, elementos de botiquín y demás, y algunos elementos de vestimenta. Pero la verdad es que nosotros somos un barrio popular, somos un barrio del RENAVAP, de hecho somos el primer barrio RENAVAP que se abrió en Córdoba hace más de 10 años, y la verdad es que ha sido una lucha continua estos 10 años. Yo hace 3 años que estoy en el barrio, pero el barrio ha sido una lucha continua contra el poder, ya que estas tierras de Cuesta Blanca son tierras fiscales que la familia Crosetto le cambió a los militares por la perla en la época de la dictadura, y los militares le dijeron agárrense, no sé, 100 hectáreas, y estas personas agarraron 300 hectáreas, y desde entonces que vienen vendiendo posesiones ilegales y vienen utilizando métodos mafiosos para la gente que hace una posesión y una toma de tierra bajo las normas de la ley, de la ley 9150, que fue una ley que en su momento se inventaron los ojeros para poder estirar los alambres, ¿no? Y bueno, la gente tomó uso de esa ley para poder construir su vivienda, gente que, como yo, estaba en situación prácticamente de calle o sin una vivienda, y bueno, hicimos un gran esfuerzo. Yo hace 3 años que estoy acá, me vine a vivir en carpa, y de a poquito fui construyendo la casa con donaciones que fui recibiendo de amigos. Yo vengo de una situación complicada, yo estuve imputado en el juicio de Agustín Briolini, que fue un compañero músico que se electrocutó en el Teatro del Sol, y estuvimos en litigio durante 8 años hasta que finalmente quedamos libres. Y bueno, yo en ese proceso también perdí básicamente todo, así que no es la primera vez que empiezo de cero, y por eso puedo mantener un poco el humor también, ¿no? Como se ven los videos que he venido posteando, y por ahí me río, ¿viste? Y es como, bueno, me río por no llorar, porque la verdad es que es terrible todo esto. Estimado así Fede, que... ¿vos crees que de alguna manera los bomberos podrían haber evitado que el fuego llegue a las viviendas? Mira, yo realmente creo que sí, no los responsabilizo a los bomberos realmente, porque han hecho un esfuerzo sobrehumano. Es increíble el trabajo que han hecho los bomberos, pero la realidad, hermano, es que cuando el fuego estaba a menos de un kilómetro de acá del barrio, había un escuadrón de bomberos trabajando acá cerca, y estaba pasando el avión. Y sinceramente yo creo que si el avión hubiese hecho 2 o 3 pasadas más y los bomberos luchaban 15, media hora más, no llegaba hasta el barrio el fuego. Pero claramente en un momento que era clave, que el viento había bajado, la visibilidad era buena, no había tanto humo, el avión era el momento más fácil de toda la jornada para pasar, se retiró el avión. Para mí es obvio que alguien le dio la orden y dijo que se quemen esos NDM y que se curtan. Entonces la verdad es que los manejes políticos se ven a la distancia, ya no somos tontos, ya sabemos cómo se manejan, el estigma que hay contra nosotros, desde las propias comunas nos tratan de NDM, para no decir la palabra, que son muy feas y son muy estigmatizantes. Y acá hay una, como te digo, históricamente hay una lucha contra los especuladores inmobiliarios. Hay un campo acá cerca de 40 hectáreas que se están robando estas personas que nos ocupan, que nos acusan a nosotros de usurpadores. Nosotros estamos haciendo usucapión bajo la norma de la ley, siguiendo la ley al pie de la letra, y ellos se dedican a robar terrenos, alambrarlos y vender posesiones ilegales. Y hay un grupo de personas que se está robando 40 hectáreas de un grupo empresarial que tiene todos los papeles y escrituras, y ellos están ahí, ya trataron de prender fuego ese campo que es muy muy cercano a nosotros, ya lo trataron de prender fuego 2 veces con la excusa de que hoy el chispazo de la moladora se me prendieron los pastos. Mira, hermano, yo he laburado en construcción en muchos años y he laburado con moladora y nunca se me prendió fuego nada con la chispa de la moladora, ¿viste? Entonces esos chamullos no nos los creemos. Y la verdad es que es como te digo, es una lucha eterna con esta gente que es increíble, es increíble. Estimado Fede, mandarte un abrazo solidario. Creo que es importante que en este momento surjan los lazos de humanidad entre los vecinos para acompañarlos. No es fácil volver a empezar de cero, han perdido sus viviendas, no sos el único. Y sí, no olvidamos la lucha del barrio Comechingones de Cuesta Blanca hace tantos años, que se los intentó desalojar, se los intentó estigmatizar. Exacto. A la cooperativa de vivienda que estaba en ese lugar y demás. Hermano querido, la lucha continúa, no hay que bajar los brazos, sí. Y vamos a esperar, hay que bregar entre todos, hacer fuerza para que haya justicia, para que caigan los responsables del incendio y también Exacto. los responsables ¿Puedo agregar una cosa más? Sí, adelante. Disculpa que te interrumpa. Mira, por un lado quiero informarle a la gente que hemos hecho una cuenta bancaria para recibir donaciones para el barrio. El Bien. Alias es barrio.comechingones. Y quiero agradecer a toda la gente que se ha acercado, que nos ha ayudado, que ha colaborado, que ha participado, que está enviándonos fuerza, donaciones. Y también quiero aclarar una cosa que los medios vienen levantando, que fue un perejil con un cafecito. El pueblo sabe muy bien que no fue un perejil con un cafecito, que son manejes políticos. Un perejil con un cafecito no puede haber prendido medio punilla. Y de hecho, a través de mis historias que yo he estado compartiendo a través de las redes sociales, me ha llegado información de gente que está conectada con los mandatos más altos de los bomberos, y se sabe que hay una persona en Tras las Sierras, en Las Rosas, Tras las Sierras, que se conoce como el Nano, al cual se le encargan este tipo de trabajos, desde los políticos a los especuladores inmobiliarios, para iniciar fuegos y después ponen un perejil como el del cafecito para de chivo expiatorio. Pero esta persona, inclusive los mismos bomberos saben quién es, y como está protegido y nunca pueden obtener pruebas suficientes, no lo pueden encarcelar. Pero queremos que sepan que el pueblo no se cree ya las mentiras que están replicando por ahí, que fue un perejil con un cafecito. Sabemos que es un maneje político por la especulación inmobiliaria, ha sido claramente un ataque al señor gobernador de Córdoba, que si quiere postular el presidente. Ahí es mucho más nefasto de lo que parece esto. Y dejemos de creernos las mentiras del poder que nos dice que fue un perejil con un cafecito. Por favor. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, hermano. Gracias por el espacio. Conversamos con Federico de Barrio Comechingones, una de las cuatro familias que ha perdido su vivienda en los incendios de comienzos de esta semana.